Salve, salve galera, mequetrefes de plantão, panela do rock no ar, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. No programa de hoje, vamos fazer aqui um apanhado do que vai rolar no Cúpula Rock Metal Fest, próximo sábado, 29 de abril, às 21 horas no Rio de Janeiro. O Diego, grande parceiro aqui do Panela do Rock, da Rádio Rock 220, de todos os parceiros que a gente tem aqui, está organizando esse evento com as bandas Mal, Imundos, Lennox, Deranged, Impetus e Caosficina. Então nós vamos trazer o repertório dessas bandas aqui para vocês conhecerem e fazer um esquenta aí para o festival, né? Então vamos nessa? Vamos começar aqui com a banda Imundos, Mundo Cão, Guerra, P.O.P., Grande Furada, Liberdade Guiada e Repressão. Um banda Imundos abrindo o panela do rock de hoje, beleza? Exploração! costume, trabalho, são que são os nome e ação. Nativos desenhados, ramos excluídos. Não somos acidente, que vai para filho. Faça da destruição, da vida alheia. Tudo na sua cara, e você aceita. Bem-vindo lá, é o lugar, metragiva, no esquema de respeito no ar. É o lugar, metragiva, no esquema de respeito no ar. É o lugar, metragiva, no esquema de respeito no ar. É o lugar, metragiva, no esquema de respeito no ar. É a máxima de tudo, é a máxima de todos. É a máxima de tudo, grande furada. Começando aí o esquenta Cúpula Rock Metal Fest, sábado dia 29 no Rio de Janeiro, banda Imundos. Agora na banda, nós vamos para a banda Inquietos, que também faz parte do line-up lá do festival, organização do Diego Cúpula Rock e o Panela do Rock prestando essa homenagem, fortalecendo a parceria. Então, banda Inquietos, No Way Out, Night of Tension, Made in Brasil, essa é boa, hein? Killer, Draws Out e Modern World, banda Inquietos, beleza? Esse é o Esquenta, Cúpula Rock Metal Fest. Yeah. Seguimos aqui com o Esquenta Cultura Rock Metal Fest no Rio de Janeiro, no dia 29 de abril, às 21 horas, organização do Cúpula do Rock, do meu amigo Diego. Dando sequência aqui, nós vamos com a banda Causticina, com as músicas Início do Fim, Apocalipse, Só Haverá o Caos, O Brasil Me Obriga a Beber, essa é boa, hein? Favelas Sangrentas, Favelas e Herdeiros de Caim. Banda Causticina, também presente no line-up do Cúpula Rock Metal Fest, dia 29, no Rio de Janeiro. Beleza? Então, seguindo aí, Causticina. Fogo, rei do caos, isso vai piorar. Onde é frio? Quatro cavaleiros se aproximam, flagelo divino, tragédia anunciada. Trazem consigo a espada, a fome, a peste e a guerra. A profecia se cumprirá. A humanidade perecerá. Yeah. certo faz da corrupção. Ilação premiada, ladrão pelo ladrão. Governo te insulta, retira seus direitos. Nós somos humilhados de tudo por jeito. Pra tudo se tem jeito, se há dinheiro envolvido, você paga por fora, o problema tá resolvido. Reina a impunidade, cresce a covardia. Mas uma criança foi morta por uma bala perdida. O Estado vale o e quem paga é você. O Brasil me obriga. Essa foi a banda Caos Ficina, também no Cúpula Rock Metal Fest. E na sequência aqui, nossa parceira Priscila traz o melhor do underground nacional com o Jardim Sonoro. E eu volto logo após a Priscila, beleza? Curto aí. Olá, sejam muito bem-vindos ao bloco de música independente do Panela do Rock. Eu sou a Priscila e na próxima meia hora você fica por dentro de tudo que tá rolando na música independente do Brasil. Hoje só do Brasil mesmo. Mas bora começar que hoje eu vou começar bem de leve, só pra dar uma maciada nos ouvidos de vocês, porque depois vai ser só porradaria, tá bom? Então, de início, a gente tem a banda Jardim Saturno, pra combinar comigo, né? O Jardim se entendem. Eu, que pra quem não sabe, sou a garota do Jardim Sonoro, inclusive me segue já lá no Instagram, Jardim_Sonoro, e se inscreve no meu canal do YouTube também, que é o Jardim Sonoro. Mas a Jardim Saturno faz um som bem introspectivo, reflexivo, e eles têm uns vídeos bem artísticos também lá no canal deles. Aqui, como eu prometi começar de leve, eu não menti, a gente vai ouvir a música Leve, do Jardim Saturno. E logo depois, começa a paulada e a gente vai ouvir uma banda da Bahia, que tá pra fazer uma mega turnê no Rio de Janeiro. Eu sei que vocês adoram essa banda, então já devem estar sabendo, mas se liguem lá na agenda deles. Eu tô falando da Mal, que vai fazer essa mega turnê agora no fim de abril aqui no Rio de Janeiro. E deles, a gente ouve a minha preferida, Locked and Loaded. E essa é uma versão ao vivo em estúdio. Bora lá que eu volto já! We'll be right back. Voltei e agora a gente vai para um universo mais dark e gótico que eu adoro, vocês sabem, não é segredo para ninguém. E aqui a gente vai ouvir duas bandas cariocas bem legais do gênero. A primeira delas é a Fenris Scar, que tá com um trabalho novo cheio de música belíssima. Confiram lá, tem inclusive uma para Iemanjá que eles fizeram maravilhosa. Mas hoje eu vou tocar aqui outra música, Age of Arrogance. Logo em seguida, vem a banda de metal sinfônico Revenging. Eles que organizam um festival bem legal de sinfônico e power metal, que é o The Dark Power Symphony Fest. E a próxima parada deles é já em maio, em São Paulo, e vocês podem conferir toda a programação lá no meu site, ojardinsonoro.com. Mas deles, a gente vai ouvir Sublime Awakening. Segura aí que eu volto já! We'll be right back. Yeah. último trechinho do programa tá acabando já, e para fechar eu trago duas bandas que representam muito bem o metal mais moderno brasileiro. Eu tô falando da Lótico, que eu acho que é assim que pronuncia, e da Enrasa, ambos de São Paulo. Aqui a gente ouve Ressonância da banda Lótico, e da Enrasa vai rolar uma versão de Society, já com a vocalista atual, que é a maravilhosa, minha amiga, queridíssima Fernanda Souza. Ai, que difícil falar o nome dessa música, viu? Preparados? Então bora pro som que eu volto já. Nice! Voltei só para dar tchau, espero que tenham curtido o programa de hoje com o melhor da música independente do Brasil. Eu sou a Priscila, se liga lá no meu Instagram, que é o jardim_sonoro, porque toda semana eu anuncio previamente as bandas que vão tocar aqui no programa, belezinha? A gente se encontra na semana que vem, até lá! Essa foi a Priscila aí com o melhor do underground nacional, ainda tem umas bandas lindas também que ela sempre coloca aí, né? Abrilhantando o Panela do Rock com o Jardim Sonoro. Sessão abraço aqui agora, nossos amigos da Rádio Rota 220, sempre ligado à Rádio Rota 220 com um conteúdo bem legal aí para você. Nossa programação é inédita de segunda a sexta a partir das 20 horas e o Panela do Rock aos domingos às 13 horas. O Panela do Rock também está na Rádio O DNA do Rock de Lençóis, na Bahia, sábado às 13 horas. A partir de amanhã, segunda-feira, 24 de abril, no Palco do Rock com o Marcelo Lica. Palco do Groove com o Marcelo Lica. E Cabo Frio, não, de Búzios, no Rio de Janeiro. Rádio Arpoador Rock de Osório, no Rio Grande do Sul. E a Rádio Seven Rock da Flórida. Então, um abraço para todo mundo que está curtindo a gente aí. E os abraços aqui para os amigos da Rota 220, Daniel, Paulo, Zé Júnior, Vivi, Tibuto, Anselmo, da DNA do Rock, PC, da Arpoador Rock, José, da Seven Rock, os parceiros de sempre aqui com o DNA do Rock, a Priscila, a Deb e o Ariel lá na Argentina, o Diego também, que com muita luta conseguiu realizar esse evento aí no Rio de Janeiro, né, o Futebol Rock Metal Fest, que a gente está fazendo uma esquenta aqui hoje. Meu filho Theo lá no Cerro, também é o seguidor do programa, os amigos do Panela do Rock, Davi em São Paulo, Vini, Yatai e Steven em Bauru, galera do Espírito Santo, Borracha, Wesley, Thiago, na Bahia, aqui a turma de sempre, Luiz, Arilson, Ronaldo Pitanga, turma da Mal, que vai estar aqui hoje também no programa, né? E os amigos de Feira de Santana, Adriana, família Chau, Thomas e os amigos de São Paulo lá, o Jaelson, o Índio na Mantiqueira, o Gonzalo no Chile, o meu amigo Du lá no bar do Toninho, como sempre ligadão no Panela do Rock. Então, se eu não mandei um abraço para você, sinta-se abraçado, vamos dar sequência aqui ao Esquenta Cúpula Rock Metal Fest. Agora com a banda Lennox The Avenged, as músicas são This Show, Miracle, Gotta Fight Hard. Gotta Fight Hard, Desire, essas quatro músicas, Linux The Revenge, eu volto para o último bloco com a banda Mal, Cúpula Rock Metal Fest, dia 29 de abril às 21 horas no Rio de Janeiro, sigam em nossas publicações que o flyer tá sendo divulgado, beleza galera? Vamos nessa, Linux The Revenge. show is waiting for you. Yeah. said to me anywhere. Gifted with meanings to write in the air. Free my mind, forget the days. Who are I pleased? Never like this, but desire just crashes and burns my brain. Desire and tells you who are you. So I brought the best away from the cold. Seems so easy for me as a man, but here is that to fight in the end. Time has come, my prayers would answer, but I find out addiction is cancer. Finally found the peace and the ease. How to resist my almighty but desire reminds me of who I am. Desire, I'm just a single man. Desire, it makes me see. Train full time, day and night. For É isso aí, para fechar aqui o especial Cúpula Rock Metal Fest, com os companheiros, amigos, grandes parceiros da Bahia, Banda Mal, o Locked and Loaded, The Blacksmith, Motherfucker, Hell and Back Fight, e Overkill, um cover do Motorhead, grande influência da banda. Meus amigos, Alan, Ícaro e Gabriel, grandes parceiros aqui do Panela do Rock, banda que eu curto demais. Então esse foi o Esquenta Cúpula Rock Metal Fest, fechando o programa Banda Mal, na sequência Deb Rock com Ariel e a Deb lá da Argentina, com a nossa curadoria sobre rock latino. Volto a semana que vem, não se esqueça de manter a bunda e a cara na posição de origem. Panela de Rock, quem não tá bebendo, tá errado. Abraço, galera. Curtam, prestigiem o evento. E é isso. Voltamos na semana que vem. We'll be right back. still weak. No breaking spell. Don't threaten me about going and going. You better run, better leave than well. Don't threaten me about going and going to hell. Don't burn the weak, don't break the spell. Don't threaten me about going and going. You better run, better leave than well. Don't threaten me about going and going. The zombies hunting, and you at the grave. Where hunted, you call yourself. All you moves, revenues and seven. If you thought that you were dead, it's not even you. But it's too rough and low of the beast wearing black. You cannot defeat me, you know you won. Cause I went and went back. Let's go! So far the weak, don't break his spell. Don't threaten me about going and going. You better run, better leave than well. Don't threaten me about going and going to hell. You stop me searching, and you were the grave. When hunted, you bought yourself. All you moves, revenues and savings that you thought that you could catch. It's not even you, but it's too rock and roll of the beast wearing black. You cannot defeat me, you know you won, cause I went and went back. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Debbie Rock. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo, como siempre, acá acompañada con el mejor de los compañeros, Ariel Fernández, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, gracias por los piropos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ay, sí, todo bien. Sí. Todo bien acá, estamos mateando los dos. Sí, obvio. Es así. Sí. Estamos acá en Argentina. Argentina son las 7 de la tarde. Exactamente. Y cuarto. Hora de matecitos. En un día como hoy, que estuvo bastante gris con lluvia. Les contamos a los que estén escuchando desde cualquier lugar del mundo. Exacto. Hoy hubo un día gris. Un día gris, llovió, sí, de otoño. Salió el sol, llovió con sol. Es como así, una cosa de locos. Ya es habitual. Pero a mí me encantan esos días, sí. La verdad que me encantan, así que nada. Mejor así. Bueno, bien, bárbaro. Bueno, así ya estamos preparados para escuchar nueva música y algunos lanzamientos nuevos. Y vamos a agradecer primero a la gente que nos da su espacio para que salgamos por todo el mundo. ¿Te parece? Exacto. Sí, sí. Yo ya me había colgado con eso. Pero bueno, en algún momento lo íbamos a nombrar. A Ozzy Rock. ¿Qué más? En Brasil, Panela do Rock de Radio Rota. En México, sí. Estación Rock. Y en Italia, Radio One Time. Qué lindo, Italia One Time, sí. Un beso para toda la gente de Italia. La verdad que son unos hermosos, tan atentos todo. Sí. Que bueno, estamos contentos de salir para ahí porque, bueno, a veces yo salía con otro programa, pero para mí es muy enorme estar acá con vos, Debbie Rock, allá sonando en Italia. Pero bueno, no nos deben entender mucho, aunque más o menos digo. Pero bueno, la música, gracias a Dios, es universal. Así que el lenguaje nos vamos a entender. Siempre en algún lenguaje, en el musical, nos vamos a entender siempre. Así que eso es lo bueno. Bueno, no sé si voy a comenzar yo presentando la banda que traje o vos. Me parece que me toca a vos. Me toca a mí. Bueno, bárbaro. No hay problema. A ver, sí, vamos ya directamente a eso. Bueno, en este caso de Argentina, tengo una banda que me está a veces consultando, ¿no?, con amigos, que me dicen, esta banda está buena. Bueno, así que bueno, les mando un saludo a Javier, que le pase el dato. Esta banda argentina, de Mariano Acosta, Buenos Aires. O sea, por lo que vi, suena oeste. No sabía que existía Mariano Acosta. Bueno, estos chicos la banda se llama En Partes. Y así cuentan ellos, que fue la historia de un grupo de amigos del secundario para seguir compartiendo el resto de sus vidas sin armar una banda de rock. Así que bueno, ahí estaban Claudio Omar Acaba en voz, Juan Pablo Castelnou en voz, o sea, tenían dos voces en ese momento, Gerardo Daniel Ramírez, guitarrista, Sebastián Martín Bento, baterista, y el bajista Ángel Abel Juárez y Daniel Rodríguez, manager, como primera formación. El 6 de abril de 1995 se une Walter Gómez, guitarrista, y unos meses más tarde Adrián Bernatene, armonicista. En el 97, bueno, se aleja de la banda Juan Pablo Castelnou, y en 1998 se edita Primera Parte, grabado en Estudios Garden. En el 2000 vuelve Juan Pablo Castelnou y se incorpora Héctor Jaime, sonidista y productor. Ese mismo año se edita Vuelo de Gárgolas, grabado en Meli Records. México, con Héctor Jaime como director y productor. En 2004 se une a las filas Marcelo Sencia como manager. Bueno, se aleja el armoniquista, bueno, como siempre, viste, van idas y vueltas. Imagínate, desde 1995, un poco antes también. Bueno, en 2007 se edita Haz de Triunfo, grabado en The Chicken House Records. Y bueno, ellos acá nombran siempre las artes de tapa, yo no voy a nombrar todos juntos. Se ve que tienen un buen laburo de diseño, ¿no? Leandro Montesino, Walter Barría en el primer disco, Diego Suárez en el segundo. Y desde el 2009 hasta la actualidad, En Partes se ha sacado sencillo. Porque obviamente están en las redes, están en Spotify, en todos lados. Y yo elegí un tema que se llama La Puerta. Así que vamos a escucharlo, después volvemos con las redes. La Puerta por En Partes. Vamos. Thank you. Bueno, entonces eso fue La Puerta por En Partes. Ahí vi que hacen arreglos con las violas, eso me gustó. Y bueno, se destaca eso con las letras también. Tiene muchas letras, mucha buena dicción el cantante. A primera escucha por ahí parecía rock barrial así de los 90, pero está bueno lo que escuché último, está bueno. Así que después encontrar en Instagram como En Partes Rock, lo mismo en YouTube, en Facebook, y bueno, están en todas las plataformas digitales. Así bueno, que esto fue buenísimo. En Partes. Sí, yo cuando escuché dije que me va a mandar una canción En Partes. Claro. O sea, me intriga, así como el nombre de la banda, digo, ¿qué será En Partes, no? Porque ¿viste? Todos los nombres de las bandas tienen alguna historia detrás. Y tal bueno, cual, ahí nos quedamos con me gustaría saber. Pero yo pues dije, bueno, no, así se llamaba la banda. Bueno, así que bueno, ahí pasó En Partes por Debbie Rock. Y ahora, bueno, llegó mi turno. Dale. Que tengo a esa banda que se llama Espectro. Es, bueno, una banda de heavy metal de acá, Buenos Aires, Argentina, también, que se formó en el año 2006 por la cantante Graciela Pacheco. Bueno, ellos cuentan que enseguida grabaron su EP llamado Hasta Vencer, con el cual se trabajó un tiempo largo, ¿no? Dándole difusión en varios medios, esto cuentan ellos. También salieron al por zonas de Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto y Esperanza. Bueno, los chicos tienen influencias del metal europeo como Black Sabbath, Dio, Judas y bueno, Maiden, ¿no? También esas son las influencias de esta banda Espectro. Y el último trabajo de ellos lo definen como un heavy metal oscuro, con temas que se basan en la magia y relatos con mensajes ocultos. Wow. Bueno, y ahí dice que sale a luz el disco llamado Resonancia en el Universo. Esto fue en el año 2018. Que también junto a este disco está el videoclip de Centinela del Mar, de la canción esta, Centinela del Mar, que la dirección es de Tania Covelli. Que bueno, lo estuve mirando ahí en YouTube. Bueno, después lo voy a comentar eso. Sí. Pero bueno, ahora vamos a escuchar a Espectro con su canción Espectro del Diamante. Yeah. ahí escuchábamos a Spectro con su canción Spectro del Diamante. Bueno, la formación es como que me decían que no es como así siempre los mismos, ¿no? Como que van rotando. Sí. Pero sí, la que siempre está ahí es Graciela Pacheco, que es la vocalista de esa banda. Y sí, y después tenemos a ahora, ¿no? En este momento, a Nico Roa en la guitarra, Ezequiel Stigma en la guitarra también, y Lord Glitter en el bajo, Lágrima Asmadeus en teclas y Rodrigo Ortiz en batería. ¿Qué nombres o apodos o sobrenombres o epitafios? No sé, pero bueno, la cuestión es que esto es lo que conforma a Spectro, que bueno, como les decía, me comentaba Román, que me pasó el material de esta banda. Gracias, Román, si estáis escuchando. Bueno, no es una así. ¿Cómo que bueno? Me gustó. Es metal clásico. Tal cual, como está definido acá. Y bueno, lo van a encontrar en las redes, en Facebook como Spectro, YouTube también, Spectro. Y bueno, por ahí el Instagram, como que no sé. No lo usan mucho. Hay que buscarlo. Vamos a buscarlo porque sí, vamos a... Sí, bueno, pero viste que pasan estas cosas. Es que por ahí algunos usan más Facebook, otros más Instagram. Hay que ver las edades de la banda. Sí, no, tal cual. O sea, no estaba hay que estar en los dos. Pero, hay que estar en los dos. Por más que nuestro celular sea viejito, hay que usar Instagram hoy por hoy. Y yo ya estoy viejita y te digo que estoy más en Instagram que en otro lado. Es que si no es doble trabajo. Soy viejita, pero me actualicé. Claro, no. A ver, es que la realidad es que si no, a veces se hace un trabajo doble, porque si bien te comparte automático algunas cosas, casi todo, y después si alguien te da like en Facebook, tenés que ir a Facebook a escribir, ponerle. Claro, bueno, hay mucha gente que usa muchísimo más Facebook que Instagram. Hay personas que no tienen Facebook, solo Instagram, y viceversa. Me ha pasado con varias bandas, ¿eh? Yo digo, ¿cómo? No tienen Instagram, pero bueno. Sí, es raro. Bueno, porque a veces Spectre, pasa, así sí. Sí, me gustó, ya te digo, metal clásico, está bien hecho, me gustó. Así, con la guitarra. Sí, a mí también me gustó, así que nada. Muy tienen unas fechas próximas que, bueno, la verdad que no me pasaron el flyer. Pero bueno, después lo estaremos anunciando quizás en otro programa, porque sé, hay unas fechas por ahí de Spectro. Claro. Pero bueno. Está perfecto. Y bueno, ¿sabes qué te iba a decir? Que me hiciste acordar que noto siempre que en algunos bandas dicen el nombre y apellido y todo completo, y hay otras bandas que te dicen dicen el apellido. Claro. No, pero aparte, o te dicen, no sé, Adrián, no te dicen el apellido, ¿viste? Tienen apodos, ¿viste? Cosas así, no sé. ¿Viste? Hay estilos, por ejemplo, las bandas punk, y es raro que te pongan el apellido. Te hacen eso, sí. Claro. Yo antes me decía David Vincer, ¿viste? Vincer, porque bueno, esa es una historia que mi padre me decía Vincer. Mirá. Y ahí me quedó, ¿viste? No la sabía esa, después la tenés que contar. No, eso es como muy privado. Bueno, ya se los conté a todos. Y sí, ya lo sabemos. Bueno, vamos con una más, ¿te parece? Seguimos en Argentina. Dale. Así que, bueno, bien del sur. Bueno, este tiene una historia, porque la banda se llama Máquina de Papel. La historia reciente, el sábado pasado tocábamos con mi banda y uno de los chicos había zapado. Se puso a zapar, hablamos, y me dice, yo tengo una banda, me dio un cartoncito de su banda. Y digo, mira vos, un pibe joven. Y le gusta rock nacional, de todo. Así que le digo, a ver, y pásame para escuchar, y la verdad que está buena bueno, tiene bastante laburo en las redes. La grabación, así que bueno, vamos a compartir esto. Es un trío, también un trío de rock alternativo, Muriendo de Berazategui. Bueno, fue formado a principios de 2017 por alumnos del Centro Cultural Rigolo. Desde su inicio se abocaron a componer canciones de diversos géneros dentro de rock, blues, pop y punk. O sea, más, bastante abierto, ¿viste cómo es ahora? A fines del 2016, Lázaro Cordel se pone en la búsqueda de músicos para formar una banda rock, encontrando finalmente a Matías Catril Gómez en el bajo y a Damián Villasanti, en ese entonces baterista de la orquesta de la Escuela de Brasil. Bueno, tanto Matías como Muy Lázaro, bien. Viste, son todos de por ahí. Tanto Matías como Lázaro formaron parte del taller del ensamble del Centro Cultural Regoló, en el cual se conocieron, lo que más tarde daría pie a formar la banda. Así que bueno, en el 2017 participaron en el Vera Rock, desde el 2017, porque ahí todos los años se hace. Está muy bueno ese festival. Sí, sí, sí. ¿Lo conoces? Ya traspasó fronteras de la zona. De la zona sí, sur. Tengo unos amigos míos que participaron. ¿Viste? Sí, no, yo también, no, obviamente yo no participé, pero se la movía. ¿Escuchó Rubito el mate? No. No lo escuché. Bueno, eso va. Bueno, perdón. Ahí está. Bien. Bueno, el festival creado por la Secretaría de Cultura de Berazategui, bueno, ya como lo conocemos. Y también se presentaron en el auditorio del Centro Cultural Regoló y en el complejo municipal El Patio. Junto a otras bandas, obviamente. Lindo. Sí, sí, sí. Bueno, se movieron por ahí, más que nada. Pero ya tienen grabado cosas. Actualmente están presentando su nuevo single, doble, así lo llaman. En realidad son dos temas. Es como un mini EP. Se llama El Perfume de los Recuerdos. Y contiene dos temas, Jovencita y Debilidad. Bueno, de ahí vamos a escuchar uno de los temas. Pero bueno, te cuento también la data del primer EP. En este, bueno, el primer EP se llama Pigmentos Naturales, grabado en Wizard Studio y mezclado y masterizado en el estudio Guineo en 2021. Y este último, de Perfume de los Recuerdos, lo grabaron en Estudios Amarriki. Así que bueno, vamos a escuchar del último, la última grabación, el tema Debilidad, por esta banda, Máquina de Papel. Sí sabrán cuánto te quise, no se imaginarán cuánto lloré. Que quiera esconderme y me aproxime al mismo tiempo, siento una debilidad que está dentro de mí. No puede ser. Verdad, vino triste, la vida no me regaló el corazón que yo deseaba. Ah, por más que pueda reponerme y me aleje sin saberlo, veo una inseguridad que está dentro de ti. Saberlo, veo una inseguridad. Bueno, esto fue Debilidad por Máquina de Papel. Así que bueno, esto es que me pareció, me gustó lo que hace, que hace, ellos lo llaman indie, pero bueno, tiene su, sus cositas, sus climas, más que nada este tema. Se nota que tienen influencia bastante de rock también. Está bueno, le veo bastante futuro, este, o potencial para mostrarlo, ¿no? En lo poco que se ve hoy de, por hoy del rock, ¿no? Está bien grabado, como dije antes. Así que bueno, los pueden, quien quiere investigar, los puede buscar en las redes sociales como Máquina de Papel Oficial en Instagram y en Facebook, y en YouTube también como Máquina de Papel. Y bueno, también esto está en Spotify y demás, demás, este, plataformas. Bueno, muy bien. Así que a darle amor a, exacto, Máquina de Papel. Como siempre digo, vale, dan un comentario, un like, la suscripción, y ayudamos a las bandas con eso, que no cuesta nada. Bueno, sí, alguna les cuesta, pero no. Muevan, bueno, un poquito más el dedo, eso, claro, un movimiento. Bueno, y ahora yo voy a seguir con esta banda que se llama Atuel. Es una banda que está formada por Pampa en guitarra y voz, que es el ex cantante de Socoles, Mariano Lamensa en bajo, de ex Maldita Suerte, Juan Terremere en batería, ex Globo Infernal. Me quedo un poquito ahí porque digo ex. Todos ex. Y 314, dice, son todos ex. Todos somos ex en esta vida. Mira. Claro, de tres bandas famosas, supuestamente, pues sí, si se la nombran. Claro, se tiki hicieron Atuel. Atuel. Así que bueno, ellos cuentan con un disco que está subido a todas las plataformas digitales llamado La Huella del Otario. Lo grabaron en pandemia, como me contaba uno de sus integrantes. Este, es una banda nuevita. Ayer justamente estaban ensayando. Mira. Así que estuvimos charlando ahí un poquito. Porque bueno, nada, tienen esto, están así como iniciando, pero van a escuchar la canción, está buena, está muy bien hecho todo, me gustó. Después, bueno, lo van a encontrar también, ellos dicen que pueden encontrar algunos covers y algunos singles más en el canal de YouTube. Como les estaba contando, están ensayando, están preparando su primer show en vivo, que esto es lo súper importante, que va a ser ahí en Circus. Me encantó ese lugar, que lo conocí el otro día, es acá en San Justo. Sí, y va a ser el 6 de mayo. Que no tengo bien acá horario y todo, es ya, así que cuando tengamos el flyer seguramente lo vaya a compartir. Bueno, y nada, eso es lo que tenemos por ahora de Atuel en cuanto a, bueno, es una banda que está comenzando, por eso acá, como siempre, ayudamos a las bandas que están comenzando a difundirlas, a que se conozca su música. Y bueno, vamos a escucharlos ahora, Atuel, con su canción Aún Me Resisto. Vamos. Me resisto a hacer lo que odio. Y ahí escuchábamos a Tuel con su canción Aún Me Resisto. Lo van a encontrar en las redes como A Tuel Rock. Así que les mandamos un beso enorme, mucho éxito para este comienzo a este Power Trio, digo yo. Sí. Y bueno, nada, mira, los van a poder encontrar ahí, saber un poquito más. Y también agradezco a Yami, que es la que me mandó este material de los chicos, que es Vogue, que es la community manager, una genia ahí que está ayudando a varias bandas. Así que sí, nada, sí, muchas gracias. Y bueno, ya saben, a darle amor y ahí van a encontrar más material en las redes. Y bueno, está este disco, La Huella del Otaku. Sí, me gustó, me gustó este tema sobre todo. Más rockero. Sí, sí, sí, escuché otro. Escuché dos, pero bueno. Está bueno, la verdad que está bueno. Sí, que tengo tres. Claro, nos falta uno nomás. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces le deseamos suerte a ellos en su nuevo proyecto y vamos a continuar. Muy bien. Bueno, seguimos entonces con Laberinto de Reyes, de Costa Rica. Bueno, esta banda inicia desde el 2011 como un proyecto de heavy metal en español, cuya inspiración inicial fue el grupo español Tierra Santa. Me suena. La idea principal del nombre se basa en la idea de que la vida es un laberinto de experiencias que todos los seres humanos estamos forzados a recorrer, y durante el camino nos convertimos en reyes al superar cada obstáculo que se presenta. Así explican ellos. Bueno, durante sus primeros años se centra en la composición de material 100% original. En ese periodo surgen sencillos como Golpe de Muerte y Elixir del Metal. En 2014 logran el segundo lugar en una batalla de bandas de Golden Mats Production. Y en 2015 participan junto a bandas como Howler, Cyanide, no sé cómo se dice, Cyanide, no sé cómo se dirá, y Manifiesto. Te convertiste en Devidot. ¿Viste? Porque hay que ver si en qué idioma está, no sé. Bien, en mayo de 2015 son invitados especiales a participar en el Festival Guerreros del Metal, a realizarse en Managua, Nicaragua, marcando su primera actuación del país. O sea, perdón, su primera actuación fuera. Ay. Fuera del país. Eso me hizo acordar cuando estudiaba en el secundario, que tenía geografía, me tenía que aprender los países y las capitales. Mirá, claro. Dónde me fui, con el Nicaragua, claro, Managua. Managua. Me acordaba Managua, Nicaragua por una canción. Sí. Bueno, es difícil que aprendemos. Perdón por este paréntesis geográfico. No, está bueno porque viste que aprendemos. O sea, yo... Bueno, ahora vos también vas a ir con la otra de afuera, pero recordamos, al que no sabe, está despistado, que estamos en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, vamos, conozco un poco de Costa Rica realmente. Sí, vamos, nunca con... fui yo, ¿vos fuiste? No, pero eso menos, estamos lejos. Ya sé. No. Existen los mapas. Sí, sí, por suerte sí. Bueno, bueno, entonces como te decía... En el festival este que los invitaron, fue su primera actuación fuera del país, en Nicaragua. Y este concierto cuentan que es frecuentemente recordado por la gran acogida recibida por el público local, agotando la mercancía del grupo, seguramente CDs, remeras, algo de eso, y la participación del mismo durante la presentación. Durante el mismo año se presentaron en dos ocasiones en un programa de televisión, Música por la Inclusión. Y bueno, la verdad que estuvieron por todos lados. Se movieron bastante, ¿no? Bueno, en ese periodo empiezan a grabar el EP Golpe de Muerte. Tiene un video musical para la canción que era el título álbum. Y en 2016 obtienen un excelente resultado en otra batalla de bandas para participar en el WOA. No sé, realmente no lo conozco este festival, pero bueno. Cuentan bastante, claro, son... esos. Sí, festivales que por ahí no tenemos ni idea, pero... Ni idea. Dice... Pero bueno, si le fue bien es lo importante. Así que bueno, sí. con la entrada de la banda de Cristian Chávez, ex Asedio, otro ex, a la guitarra líder, el grupo consolida su estilo musical, agregándole más complejidad y carácter a las composiciones. Y además incluyó en batería a Esteban Quesada, y complementa la parte rítmica del grupo con una gran técnica. Bueno, y luego, bueno, un periodo de inactividad, obviamente, bueno, por la rotación de músicos. En 2019 ingresan Osvaldo Rojas al bajo, e Irving Cardoso en la rítmica, guitarra rítmica. Así que bueno, ahí completan la alineación actual. Irving. Sí. Bueno, obviamente después del COVID, bueno, empezaron, siguieron estoy tratando de mantener, de componer el material original, con el cual conformarían el primer disco del grupo. En agosto de 2022 inicia la grabación de su primer álbum en Apex Studios, y bueno, este álbum se llama Corona, Rosas y Espinas. No lo decía acá, pero bueno, lo sé porque bueno, está no lo decía, pero no, sé. La verdad que le falta eso, lo voy a comentar después. Así que bueno, nada. Claro, igual no tienen tantos discos, pero actualmente se encuentran componiendo nuevos sencillos a ser grabados en 2023. Así que bueno, sin más, vamos a escucharlos, que es importante. Vamos a escucharlos con su tema Buscando el Sol. Ellos son Laberinto de Reyes. Esto fue Laberinto de Reyes con Buscando el Sol. Y lo pueden encontrar en Facebook como LDR Costa Rica. Pura LDR, vida, realmente. Amigos. como dice, un programa famoso de rock. ¿De qué? Mario. De Costa Rica, porque yo tengo unas bandas también de allá y sí. Siempre decía pura vida, Debbie. Entonces me quedó buena. Pura vida. Está bueno. Me gusta. Está buena la frase. Así que sí. Sí, sí, bueno, y bueno, en Instagram están como Laberinto de Reyes y en YouTube igual. Así que esto fue la banda costarricense. Vayan a laberintear un rato como sí. Unos reyes. Ah, armé otra cosa. Pero bueno, sí, la verdad que esa banda nos llegó desde Costa Rica. Le quiero agradecer a Isaac, que él también tiene su programa de difusión. Isaac Rodríguez, que es quien nos mandó este material. Y bueno, nos está enviando así un poquito de bandas de allá. Yo envío un poquito de bandas de acá. Y así trabajamos entre buenos compañeros, colegas. Así que bueno. Nada, él tiene un programa que se llama Inframundo. Mira. Así que nada, pueden escucharlo. No me acuerdo bien qué día está. Pero bueno, le mando saludos a Isaac. Le mandamos saludos, que seguramente sí. Va a estar escuchando. Y bueno, gracias por pasarnos estas bandas para que se puedan escuchar mucho más por todos lados, porque bueno, estamos en todos lados. Sí, sí, por suerte sí. Bueno, así que esto sí, fue... Sí. Me siento a Drupi a veces. Claro, que aparece, sí, son varios parece. Pero lo vuelve loco a Joe. Lo vuelve loco, pobre lobo. Bueno, nada, basta de... De tonterías, de ya me parece como una señora seria. Vamos con una bueno. Banda ahí internacional, o más internacional. Sí, más nos así. Vamos, sí, sí. Es sí. Bastante, creo que. Nos vamos sí, para escuchar. Europa, sí, bien. Nos vamos para Europa. Este es un señor, porque es él solito en este proyecto, sí. De Alemania. Así tengo entendido, porque bueno, sí. A ver. Tuvimos, porque acá mi gran compañero siempre me ayuda, tuvimos que hacer una traducción, así que lo que salga, saldrá. Pero bueno, sí, es un proyecto alemán, se llama Black Seven. Bueno, él está presentando su segundo sencillo y también el video, que dice que es dinámico y orquestal, que se llama For This Moment. Fue, bueno, pertenece al próximo álbum que lo grabó con Sode Records. No sé si se pronunciará así, pero bueno, es la idea que contarle un poco. Uh-huh. Es un proyecto de Lars Totske. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se llamaba? Totske, sí, sí. Y porque es alemán, ¿viste? Claro, claro. No sé. Sí, sí, bueno, sí, sí. La cuestión es que él es el guitarrista y compositor de Hanover, dice. Y bueno, después de su primer álbum Lock Inside, que fue lanzado con mucho éxito en el 2021, llega esta secuela que es Second Chapter. Ahí me trabé. Chapter. Bueno, llega esta secuela, Second Chapter, que programó para lanzarse en el 2023. Bueno, dice que como que es un poco más oscuro, ¿no? Que el anterior. Bueno, como que representa muchos estados de ánimo que se fusionan juntos y bueno, alternan todos los momentos en este heavy. Podemos viajar, no sé, tranquilamente, subimos, bajamos. Es como que así es como que define esta canción. Ah, bueno, es también tiene influ- sí, claro, o sea, es así, es instrumental, la verdad que yo lo escuché, me gustó, y tiene esta cosa de que te hace volar un poco, sí, bueno, sí. Yo generalmente vuelo del planeta con la música, así que, bueno, no, cuenta un poco ahí que tiene influencias de bandas como Black Sabbath, Maiden, y bueno, ya sé, ¿no? Todas estas bandas, sí. Que a veces digo, ¿para qué voy a nombrar tanto las influencias, no? Pero bueno... Claro, total. Y él dice como que es una mezcla única y propia. O sea, de todas estas influencias, más claro. Lo que él hace, y bueno. Pero mejor vamos a escuchar a Black Seven con su canción For This Moment. Mm-hmm. ahí escuchábamos a Black Seven con esta canción For This Moment. Y bueno, van a poder encontrar este video de esta canción, lo van a encontrar en YouTube como Black 7, está Black 7. Después en Instagram, Black 7 Germany. Y bueno, Facebook no encontré. Así que nada, pero lo pueden ir ahí a buscar a YouTube. Sí, Spotify. Miren el video de esta canción instrumental, que la verdad que está bueno, me gustó. Está bueno. Así que hoy nos fuimos un ratito para Alemania. Uh-huh. Y bueno, la verdad que está, me gustó el proyecto este. Estuve escuchando, me costó seleccionar las bandas esta semana. ¿Por qué? Sí. Y porque me gustaban varias y solo podía traer tres. No me dejaste traer más. Nada. No tiene, mira, que ver con la próxima otros. Te dejo hacer cuatro y yo hago dos. No. Bueno, a mí me pasó, bueno, como dijiste recién, o sea, una me la diste vos. Después otra un amigo, y la otra la conseguí en la calle, en un bar. Salió a la calle y dijo, hay una banda por ahí. Sí. Y dijeron, acá estamos, Ari. Olvídate. Sí. Algo así. Pero bueno. Espero que les haya gustado todas estas bandas que les trajimos hoy. Hubo variedad para todos los gustos. No se puede. Siempre. Y bueno, ya saben que si quieren aparecer en Debbie Rock, tienen que enviar su material, el press kit, MP3, logo en PNG y qué más. Biografía. Sí. Eso es lo más importante que necesitamos nosotros, claro, como para poder presentar con estilo a las bandas. Como se debe. Y sí. Tal cual. Bueno, el mail que si me lo mandan a mí es locoacople.producciones@gmail.com. Bueno, sí, lo mandan ahí. Le mandan a Ari. Él se encarga de ahí de. Sí. Bueno, en el Instagram te pueden encontrar también. Igual, ¿cómo? Como locoacople.producciones. Muy bien. Y a mí me van a encontrar como Debbie Rock. En ahí el va. Instagram. Seguro. Y después, bueno, también tengo mi email, pero mándenle a Ariel. Va. Sí, que ya no te alcanza, no tenemos más lugar. Más o menos, tanta información. Yo estoy como saturada de las bandas, uh-huh, así que por eso después me cuesta elegir, porque tengo esta, aquella, la otra, pero bueno. Es verdad. Así que, bueno. La verdad que el programa de hoy muy lindo, lo he disfrutado como bueno, siempre. Gracias, Ari, por acompañarme en esta locura musical. Y un placer. Bueno, nos gusto estaremos y, encontrando bueno, en la próxima edición. Sí, sí, y a través de nuestras redes sociales. Claro, eso está. No me quiero olvidar. Bueno, Aussie Rock Radio de Australia. En Brasil para el Rock. En Radio Rota. En México, Estación Rock. Y Radio One Time de Italia. Gracias a ellos. Muy bien. Gracias a todos ellos que nos ayudan a llevar siempre la música más allá. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en la próxima edición de Debbie Rock. Hasta la próxima. Bye.